DJ Tito Pizarro. Máquina de guerra. Máquina de guerra. Máquina de muerte. Máquina de muerte. Estoy preparado para el trato duro. Estoy preparado para el trato duro. Estoy preparado para el trato fuerte.